conferencia del día 21 de noviembre de 1973. Obviamente el diablo es ciertamente la piedra filosofal de los alquimistas medievales. Indudablemente, cada persona tiene su propio diablo. Como te ha dicho, no es más que la reflexión de lo muy interior dentro de cada uno de nosotros. Eso es obvio. Tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Cuando se dice que va al diablo en el violín, se quiere decir que captar, aprehender, capturar ese cuerpo manifestado, decíamos, del chito capaz de los lógicos, ese cuerpo proficiente. Y ocuparlo, dijéramos, en el arte de hacer instrumentos musicales. Darle forma a ese verbo, un instrumento, para que resuene milagrosamente. Debemos pues hacer una clara diferenciación entre lo que es el diablo y lo que es Lucifer. El diablo en sí mismo, como reflexión del Logos, en nosotros y dentro de nosotros mismos, es la piedra fruta que hay que labrar hasta convertirla en la piedra cúbica perfecta. Y ahí tenemos al pie ese par de columnas, la piedra bruta y la piedra cincelada. Lo que hay es que entenderla. Bruta, cuando está sin lavar. El diablo, o sea, la reflexión del lomo de nosotros. Sin lavar, sin pulir. Negra como el carbón. El satanés, o el aspecto más oscuro y tenebroso. Pero no es un satanés antropomórfico, como el que tiene como el que quiere hacernos ver la clerigalía. No, es un satanás propio, particular. Pero cuando ya hemos conseguido la disolución del ego, cuando lo hemos reducido a ceniza, entonces esa piedra cúbica, esa piedra bruta, digo, se ha transformado en la piedra cúbica perfecta. Shekel, la salida, es ya Lucifer, el hacedor de luz. En otros tiempos, al hacedor de luz, Lucifer, se le confundía con Venus, la estrella de la mañana, y hasta del Apocalipsis de San Juan. Se dice que si venciere te daré la estrella de la mañana. El Señor que sacó a, después de haber quemado pues sus elementos inhumanos en los mundos infiernos, ascendió a los cielos y se convirtió en la estrella de la mañana, en Vesper, el lucero Vesper. Así fue. El diablo transformado en Lucifer y resplandeciente como el sol. Tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Príncipe de la luz. Señor de gloria.

cábala hebraica. Keter es el anciano de los dichos. La bondad de las bondades. La misericordia de las misericordias. Lo oculto de lo oculto. Es el punto matemático. En el espacio inmenso, infinito, inalterable. Es obvio que el que les dobla a su vez el Choma, el Hijo, el Cristo cósmico. Se nos ha dicho que este está relacionado con todo el zodiaco. Y así es. Un ulterior desdoblamiento de Choma da por resultado al Espíritu Santo. Binah. Algunos cabalistas enfatizan la idea de que Binah, el Espíritu Santo, es femenino. Tal aseveración resulta equivocada. Por entera claridad se ha dicho en la Divina Comedia que el Espíritu Santo es el esposo de la Madre Divina. Y es que el Espíritu Santo, el tercer lado, Divina, se desdobla a su vez en su esposa, en la cálida de los indostantes. Así pues hay que saberlo entender. Al ver que el tercer lobo se desdobla en la madre de la segunda limitante, la cual tiene muchos nombres, han creído que el Espíritu Santo es femenino y se han equivocado. Él, repito, es masculino, pero al desdoblarse en ella se forma la primera pareja divina, inefable, en el Olim creada, el Kabir, el Inca o gran sacerdote, el Ruach, el Olim, que según Moisés lavaba las aguas en el principio del mundo. Que nosotros todos reflexionemos profundamente, que comprendamos todo esto a fondo. Él y ella están unidos en la piedra cúbica de Yesod. Esa piedra es el sexo. De la unión de él y de ella resulta dar el conocimiento tántrico perfecto mediante el cual podemos nosotros autorrealizarnos íntimamente en todos los niveles del ser. Algunos autores cabalistas suponen que ese sefirot de Da'at, conocimiento o sapiencia, depende de la función o unión del Choma masculino o Cristo cósmico, combinar, suponiéndolo exclusivamente femenino. Tal aseveración es absolutamente falsa. Porque realmente el Espíritu Santo es masculino, repito, solo que al desdoblarse en Binah se forma la pareja perfecta.

porque enseñan tantismo negro. Pero los bons, aunque usen capacete rojo, no son negros, como equivocadamente supuso Blavatsky. Blavatsky es lo que son. Si alguien, por ejemplo, entre los bons, no quiere la autorrealización, sino lo hace un tiempo para volver, por ejemplo, de la cultura de esta rosa raíz. O bien, no desea jamás autorrealizarse, sino emanciparse sin autorrealización. Pues, lo consigue. Primero que todo, se lleva al neófito a un lugar apartado. Se invocan todos aquellos elementos inhumanos que poseen. Por procedimientos de alta magia se les extrae del mundo apartado. De lo apartado de la montaña, aquellos se hacen visibles y tangibles físicamente. Intentan devorar al león, más si este permanece sereno. No hay más que hacer. Ha salido triunfante. Sabe entonces que tiene que eliminarle, reducirlo a gente. Y trabajar con eso. Con esos mantos. Son dos palabras y quedan desgobernados y cambiados. Resulta espeluznante ver al sacerdote Boros, vestido con su delantal blanco, lleno de cráneos, de huesos de muertos, y en su cabeza un turbante rojo, una mitra. Lleva en su diestra un puñal. En el momento en que el neófito pronuncia sus dos mantras de la fatalidad, su cuerpo cae muerto instantáneamente. Pero es entonces el neófito, sometido a grandes ordalías, en los mundos internos. Tiene que enfrentarse a los terrores de la muerte. Tiene que soportar el huracán de su karma. Tiene que salir victorioso en la prueba que el padre madre le pone. Tiene que saber cerrar matrices, etc. A fin de poder entrar o renacer, si queremos, en forma sobrehumana en cualquiera de esos reinos de los devas, ya desde la gran concentración, o en el de los cabellos largos, o en el de Amitabha Buda, o en el de Maitreya, o en el de la Suprema Felicidad, etc. Y en esas regiones donde va a acabar de prepararse para la liberación. La madre divina Kundalini le auxilia, eliminando sus elementos inhumanos. Y al fin, consigue sumergirse entre el seno de la gran realidad. No como un maestro autorrealizado, sino como un Buda elemental. Algunos se sumergen en ese estado para retornar en la futura sexta raza raíz con el propósito de autorrealizarse. Otros sencillamente no quieren la maestría, sino emanciparse. Y quedarán para siempre convertidos en elementales búdicos y nada más. Pero felices. Mas los que intentan liberarse, los que verdaderamente quieren, digamos, autorrealizarse, los que de verdad quieren convertirse en Mahatma o hierofantes, es diferente. Tendrán que someterse a la iniciación tarda y luego a trabajar en la novena esfera. Se les enseñará todo el tantrismo, cómo despertar la serpiente y cómo levantarla por la espina dorsal. ¿Cómo abrir esos chakras, discos o ruedas magnéticas? Así pues, lo que sucede es que los bons son radicales, o se tanto che ritrarli o no, se vanno per Dio. Se va a liberare, se non sto per Dio, se no, per tu non liberarsi a sto per Dio. Anche io stimo che è un sì o un no. Ha detto che è violenza. Motivo per il quale, e le persone lo giudicò, considerando lo mano negro. Per quando uno studia il tantrismo dello smos, si dà cuenta che è blanco, non nero, sino blanco. Trasmutazione del sperma e energia para conseguir la autorrealización a fondo. Es pues ahí en ese sentido de Quesot, donde está el conocimiento tánico, el más de la cábala hebraica. Pero pasemos, hermanos, bajemos del triángulo logoico al triángulo del hijo. Este está formado por Chefet, o sea, el astro maninefado, el único, por Budi, el alma espiritual, el femenino, el Jehová de la cámara hebraica, por Tiferet, el alma humana, el hijo propiamente dicho. Interesante, y yo lo pude vivenciar cuando me tocó trabajar en la esfera de Tiferet. Obviamente hube de unirme primero antes de pasar por la exaltación. En, dijéramos, en el Malkut de Venus, en el reino de los Clifus Vencinos, o mundos atómicos. O inviernos atómicos, mejor dijera, Venus. Había que eliminar allí muchos elementos y no más. Concluía la labor. Aquel que es perfecto, el Cristo cósmico, entró en mí y me sentí transformado. Y entonces a las madres que traían sus niños, les bendijo. Y hablé con la parábola evangélica, que dice, dejad que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel estado fue de extática felicidad. Pero allí, claro, él se marchó. Yo como diferente, como alma humana, comprendí cuál había sido el objetivo de su manifestación. Es decir, el Cristo cósmico suele manifestarse a través del alma humana, de ese Tiferet de la palabra hebraica. Después, el triángulo del hijo. Un triángulo maravilloso, formado por el alma humana de la teosofía oriental. Pero el centro gravitacional del triángulo del hijo es precisamente Tiferet, el alma humana, esa alma que sufre, que llora, que gime, que grita, eso que nos hace a nosotros humanos, de verdad. Y es esto bastante interesante. En la práctica yo he podido vivenciar que el triángulo del hijo, con su centro gravitacional en Tiferet, es una tremenda realidad. Cuando un iniciado, tarde o temprano, debe ser ungido por el Padre. O ese que te echó vagina. Por esa triada logoica inmortal, inútil, indivisible y existente por sí misma. Cuando yo pude ser ungido, en instantes en que él lo ungía con el aceite puro, exclamó, este es mi hijo muy amado, es lo que más he amado en el mundo, buscarle a él. Y me viene la memoria en este momento el caso del gran Kabir Jesús, o Yichuaben Pandira, como se le llamaba en los antiguos tiempos. Felipe, aquel maestro experto en los estados de Gira, le dijo: muéstranos al Padre. Y el gran Kabir respondió: el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El triángulo del Hijo, que es Jehová, diferente, o el íntimo con sus dos almas divina y humana, para ser más claro. Es, digamos, el desdoblamiento del Padre, la manifestación del Padre. Continuando pues en el camino sobre el estudio del árbol de la vida, vemos cómo se desdobla aquel triángulo del Hijo en el triángulo mágico. Al triángulo del Hijo se le llama el triángulo ético. ¿Por qué? Porque allí conocemos nosotros el rigor de la ley. Y venimos a saber qué es lo bueno y lo malo, qué cosa es lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Resulta interesante el tercer triángulo, el triángulo mágico. Está formado por lecha, o sea, la mente, el cuerpo astral, y esto, el línea de salida o cuerpo etérico, o principio básico sexual de la vida universal. ¿Por qué se le llama el triángulo mágico? Porque indudablemente es en esos reinos de la mente y del astral, y hasta de los grifos o mundos infernales, donde uno tiene que ejercer la alta magia. Precisamente, cabe aquí ilustrar esto con algo muy importante. Todos hemos oído hablar en el ocultismo sobre los aquelarres, sobre los zánganos y las brujas. Algunos miran eso como algo extraño, otros pueden sonreír un poco, pero la cruda realidad es que ciertamente esos aquelarres son medievales, con las famosas brujas de la medianoche, tienen más el realismo del que nosotros pensamos. Obviamente, esas calchonas, como se le dice en lenguaje rigurosamente académico hispánico, pertenece al mundo, dijéramos, de los grifos, aquel reino de Malkut, o mundos infernales del Leviatán cabalístico. Muchos y bastante extraños se me hacía esta María de la Altina, tan nombrada en antiguos conventos medievales, fue exactamente su gobernadora. Obviamente las tales brujas y antiguos aquelarres la denomina en Santa María. Y cuando yo investigaba en los mundos de los grifos sobre esa extraña criatura, cómo compartía su vida con tantos magos negros, cómo podía meterse entre tantos aquelarres. Sin embargo, jamás le vi eso que podríamos llamar perversidad. los brazos de la mano izquierda, la criatura sublunae le rendían culto y consideraban a esa amarga especie de Hécate o Proserpina no como algo tenebroso, sino como una santa. Yo quise saber qué había de verdad en eso de la presunta santidad de una criatura que se mezclaba con las tinieblas, que figuraba en tantos aquelares y monasterios de la Edad Media. Porque ¿quién que se haya ocupado en estudiar viejos cronicones de la alta y baja magia del medioevo no ha oído hablar alguna vez de María de la Mistina? Se figuren tantos cronicones hoy escondidos entre el polvo de muchas bibliotecas. Claro, el asunto era enigmático. Yo tenía que aclarar. Y aclaré cuando precisamente en el mundo, dijéramos, de Tiferet, o del primer triángulo, o digo, el segundo triángulo, digo, invoqué pues a esa entidad. Para mi asombro me encontré con un maestro autorrealizado. Entonces comprendí. Se me había emanado de sí mismo a su bodhisattva. Y ese bodhisattva se educaba en el ejercicio de la magia, en el triángulo inferior o tercer triángulo, pasando por entrenamientos rigurosos y lidiando con los críticos, pero sin hacer mal a nadie. Después de eso, me puse en contacto directo con su bodhisattva, con María de la Espina, claramente. Y cuando le invité a visitar el mundo del Nirvana, con agrado aceptó mi invitación. Y cuando le fusioné con su real ser, con el maestro secreto, entonces vi que se trataba del bodhisattva de una galaxia. No era una criatura que había logrado la perfección en la alta magia. Y que si bien vivía en el mundo de los grifos, era para acabar de educarse o autoentrenarse psicológicamente. Ejerciendo poderes tremendos y sin hacer mal. Obviamente, estaba educada en la alta magia. Cuando uno observa esa criatura integrada con su real ser, se da cuenta de que es un mago blanco extraordinario. Pero que conoce a fondo tanto los reinos de la luz como el mundo de Malkuth, o sea, el mundo de los grifos. Así pues, el tercer triángulo es el de la magia mágica. Cuesta un poco de trabajo que en el sendero pueda entender cómo se trabaja con el tercer triángulo, porque hay que dejar trazas de prejuicio para poder trabajar en el mundo de los grifos. Pero ya, en la mente, Hoth es el cuerpo astral. Yesod, indudablemente es la novena esfera. Luego viene el reino de Malkuth, que es el mundo físico. Y lo que está dentro del reino del mundo físico, es decir, lo que está dentro de las entrañas de la tierra propiamente dicho, es Malkuth. Son los sefirotes albertos, los grifos, los demonios, como se dice, las almas en pena, los que sufren, los perdidos, aquellos que ya agotaron su ciclo de existencia y que involucionan en el tiempo, o los ángeles caídos, los genios del mal, etc. Esas regiones que existen dentro del reino del grifo viven indudablemente a estos que se desarrollan en la alta magia. y que auxilien a cualquiera que se arrepienta de sus errores y que anhele la luz. Así pues, cuando estudié los largos de la vida, resulta bastante interesante. Luego, en primer lugar, la sabiduría del eterno. Los cabalistas se acomodan los distintos sefirotes de la cábala hebraica a los mundos. Dicen que, por ejemplo, que el anciano de los días es un punto en el espacio, en fin, aceptémoslo eso como símbolo. Que Chomá está gobernado por el zodiaco resplandeciente. Y es verdad. ¿Qué diferencia? Digo, que Dina está gobernado, dicen, por Saturno. Ahí llegamos a un punto donde tenemos que disentir. No quiere decir que no esté gobernado el Espíritu Santo por Saturno, que no exista una relación entre el Espíritu Santo con Saturno. Sí la hay, pero no es todo. Porque no hay duda de que está relacionado con el mundo aquel de Júpiter en cierta forma. En cierta forma, puesto que tiene el poder, el trono. Con el trono, en cuanto que él larga las aguas de la vida. También se dice que Tiferet, o sea, la mente, está gobernada por Venus. Y eso es falso. La mente está gobernada por Mercurio. Pero bien, vamos a tener un orden para poder entender. Miremos el segundo triángulo, ya que vimos el primero. Jefet, dicen que está gobernado directamente por Júpiter y nada más, y eso es pacto. El último es marciano, guerrero, luchador, tiene que estar peleando por su propia autorrealización íntima. Que tenga algo de influencia jupiteriana también es cierto, porque puede empuñar el cetro de los reyes. Pero que sea única y exclusivamente jupiteriano, eso es fácil. Que jura el rigor, la ley, sea exclusivamente marciana, equivocación. Porque jura es el mundo único, intuicional, el mundo del alma espiritual, que es femenina. Allí está el león de la ley, no lo niego. Eso sí es cierto. Pero ustedes saben que el león también tiene nobleza. Aquí en Jura encontramos el rigor de la ley y encontramos la nobleza del león. Es el mundo del alma espiritual, el mundo único o intuicional, es completamente solar. En el mundo de Tiferet, el mundo del alma humana, o el hijo propiamente dicho, realmente está gobernado. No por el sol, como pretenden los cabalistas, sino por Venus. Por eso es que Cristo es crucificado un Viernes Santo. Y eso es algo que debe ponernos a meditar. En cuanto a la mente, que se diga que esté gobernada por Venus, es falso. Bien sabemos que la mente es mercuriana. Que Mercurio da la sabiduría, que Mercurio da la palabra, etc. La mente es, pues, mercuriana. Y si descendemos un poco en el mundo de los sefirotes, llegamos a la Tlán. Hasta el final, algunas tribus, por ejemplo, de las selvas más profundas, en el Amazonas, dan a sus gentes, o usan unos brebajes especiales. Tal brebaje los administra el pH. Este, por ejemplo, maneja lo que se llama el yaje. Lo combina con el guarumo. Cocina un yaje y guarumo en una olla. Y el neófito lo bebe cuando la luna está en creciente. Entonces se produce el desdoblamiento. Porque saben muy bien los pies o sacerdotes brujos de esas tribus que el astral está gobernado por la luna. en ese hombre. Veo muchos cabalistas, suponen que está gobernado por Mercurio y se equivoca. Y en cuanto el principio vital o asiento de la vida orgánica, en cuanto al sefirote y Yesod, que tan relacionado está con los órganos creadores, obviamente es lunar, y esto no lo podemos negar. En el esoterismo gnóstico aparece una luz, una mujer, una virgen, una inefable divina, vestida con una túnica azul que simboliza a la noche. Para sobre la luz, que hay que saber entender. Esa luna representa al sefirot Yesod. Es decir, a la fuerza sexual. Y en cuanto a la túnica de ese color, representa la noche en que se desarrollan los grandes misterios de la vida y de la muerte. Significa eso, que solamente en la noche se debe trabajar con la energía creada del tercer logos, jamás en el día. Es decir, el trabajo del laboratorium oratorium del Espíritu Santo solo debe ser en las horas nocturnas. El Saha Maituna, hablando en otros términos, solo debe practicarse entre las tinieblas de la noche. Porque el día, el sol, es el opuesto de la generación. Eso es claro. Ya les explicaba a ustedes el otro día que si uno echaba, por ejemplo, una gallina con sus huevos a la luz del sol para que los empollara, pues aquellos no lograban ser empollados. Y si salía algún polluelo, moría. Porque el sol es el enemigo de la generación. Quien quiera buscar la luz debe pedirle al lado que está detrás del sol, que nos ilumina en la noche profunda. Eso es obvio. En cuanto al sefirot de Malkut, que es el mundo físico, se dice que es un sefirot caído. Pero los mundos infiernos también pertenecen a Malkut. Eso es claro. En esos mundos infiernos tenemos nosotros que trabajar, separando las aguas superiores de las inferiores o infernales del Leviatán para que surja la vida. El Génesis ya lo dijo, que hay que separar las aguas superiores de las inferiores. ¿Cuáles son las aguas superiores? Las aguas superiores son el alma metálica del esperma sagrado, o sea, el mercurio de la filosofía secreta, que hay que separarlo de las inferiores, ¿cómo? Mediante la transmutación de la energía sexual. Así es como se separan las aguas superiores, o sea, el alma del esperma, de las inferiores, el esperma mismo. ¿Para qué? Para que surja la vida. Porque las aguas superiores son el mercurio de la filosofía secreta. De ella sale todo. Con ella se pueden crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Con ella se puede elaborar el oro puro. Con ella se puede transformar radicalmente el ser humano. Esas aguas superiores, ese mercurio, tal vez que está alegorizado por la figura del diablo. Pero hay que transformar el diablo en luz infernal. Hasta aquí mi plática de esta noche, mis queridos hermanos. Si hay alguno que tenga que preguntarlo, bien puede hacerlo con la más entera libertad. Quien quiera preguntar, puede preguntar. Tiene la palabra, hermano Raco. Ustedes, siguientes niños o niñas que fueron procreadas a la luz del sol, ¿qué creen que en la cuna está en especial? La nueva realidad es que por disposición de los órganos creadores, tal procreación se verifica en las tinieblas, porque es entre las el sostengo que sale de nuestras glándulas sexuales, no sale iluminado por la luz del sol, sino discurre en tinieblas. En tinieblas se abre paso a través de la trompa de Falopio para encontrarse con el el óvulo que desciende de la vesícula de grasa. Dentro de las tinieblas de la matriz se gesta. Pero ¿qué tal que ese sostén, en vez de salir protegido de nuestras glándulas sexuales por las tinieblas, pudiera discurrir a la luz del sol, destapada para que el sol lo bañara con su luz? ¿Qué tal que ese efecto no estuviera en las tinieblas, sino que estuviera el vientre de la mujer destapado para que el sol viera directamente al pecho? Es obvio que el fracaso sería un hecho. De manera que por disposición de los mismos órganos de la naturaleza, la fecundación se realiza siempre en tinieblas. Así también el sabio debe trabajar entre la oscuridad y el silencio augusto del ser, para poder un día llegar a la autorrealización íntima del ser. La noche, y eso es lo que nos indica aquella Virgen de la Inmaculada Concepción, parada sobre la luna y deja con una túnica.